Nuestro valle. Nuestro territorio. Diez de la mañana, 16 minutos. Seguimos por la crecida en la 95.5 FM Radio El Grito. Y ahora una de las cosas prometidas desde el arranque del programa y que tiene que ver con esta mini sección, podríamos decirle de alguna manera, que venimos haciendo los días martes y que tiene que ver con la llegada de las elecciones, ¿no? En este caso, el domingo próximo van a estar las llamadas PASO. Y bueno, tenemos acá visitas en el piso que tanto nos gusta recibir. Y parece que se vinieron en patota, Chachi. Sí, vinieron en patota. No mandaron un representante, sino que vinieron en banda. Estamos con Ernesto Arce, Luis Mondelo y Juliana Osela, quienes vienen en representación, en este caso, del FIT, el Frente Izquierda de los Trabajadores. En el caso de Ernesto como candidato a diputado en nuestra provincia. Nos tuvimos que abocar a las elecciones, como nos pasa a usted que no le gusta, dijimos, ¿qué vamos a hacer este año con las elecciones? ¿Las tratamos, no? Las tratemos, pero le demos nuestra mirada. Y la mirada nuestra tiene que ver con ver que... ¿qué pasa con las elecciones, con este sistema representativo que tenemos? ¿Qué les pasa a las organizaciones sociales con la política partidaria? ¿Qué les pasa a los partidos políticos con quienes no vemos en el juego de la política partidaria por ahí una clara salida a la crisis, que nos cuenten, digamos, desde su participación en este juego que es de la política partidaria, por dónde está la salida? Porque tal vez no la estemos viendo nosotros. Puede ser una mezcla de todo, claro. También, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado, tratar de llevar la conversación, más allá de que puedan aportar, obviamente, sus propuestas y usar este espacio como convocatoria a la población en general del Valle, de Córdoba, para estas próximas elecciones. Primero, bueno, darles la bienvenida oficialmente al aire de Radio El Grito. Gracias por visitarnos, por venir a compartir esta mañana con nosotros y a comentarnos un poquitito de qué se trata esto de las PASO. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día a ustedes y bueno, a los compañeros y a los vecinos que nos están escuchando. A ver, ¿cómo lo vemos? Las elecciones es una instancia más de lucha, es un terreno que nosotros como trabajadores y como parte de los sectores populares no elegimos, es decir, hay peleas que uno elige y hay otras que no. Pero nosotros creemos que hay que dar la pelea en todos los terrenos, entonces por ese motivo participamos en las elecciones. Por esto del sistema representativo, nosotros creemos que este sistema representativo está totalmente caduco, que no sirve y que en realidad debiéramos gobernar los trabajadores y los sectores populares a través de sus organizaciones, a través de la movilización. Es decir, nosotros vamos a ser sinceros, si bien yo estoy dentro de la lista y formo parte de los candidatos, nosotros sabemos que con las elecciones no se van a cambiar las cosas, no se va a resolver la crisis. La crisis se resuelve organizándose y movilizándose, es decir, luchando en la calle. Pero sí usamos esta instancia para intentar desenmascarar cómo funciona el sistema, explicar qué es lo que creemos que habría que hacer a nivel económico, social y político para efectivamente resolver la crisis o que la crisis no la paguemos los trabajadores. Entonces, bueno, así como durante el resto del año estamos desde nuestro modesto lugar, intentando participar u organizar las distintas luchas, bueno, en lo electoral también nos presentamos, bueno, haciendo planteos totalmente opuestos a los que llevan adelante los partidos patronales, como Cambiemos, como el Frente para la Victoria, como Unión por Córdoba, es decir, los que siempre gobernaron, ¿no? ¿En qué momento te sentiste convocado por la política partidaria? Bueno, viene un poco de familia. Yo, mi viejo era militante del PCT en la década del 70, fue delegado bancario. Eso inevitablemente se mama en algún momento. Durante la adolescencia tuve algún acercamiento a lo que era el viejo MAS. Yo cursé un par de años en el secundario, en el de Anfunes, en Córdoba, colegio al que dicen que iba el Che Guevara. Entonces había, digamos, siempre algún run político. Y después empecé a militar realmente en el año 98 en Neuquén, en un conflicto. Yo estaba estudiando en la Universidad del Comahue y hubo un conflicto muy grande. Y bueno, digamos, como continuidad de la lucha, en ese momento tomamos durante más de 30 días la facultad, ganamos el conflicto y bueno, había que darle alguna cuestión orgánica a la pelea que habíamos dado, y decidí organizarme políticamente en un partido. ¿Qué identifica o qué diferencia a la izquierda argentina hoy del resto de los partidos? ¿Del resto de los partidos? Sí, hablemos más de bien Argentina, de sí, sí. Para empezar, su programa político. Ajá. Es decir, nosotros arrancamos denunciando que el sistema económico, es decir, si queremos resumirlo en una palabra, nosotros somos anticapitalistas, es decir, nos oponemos totalmente a este sistema económico y social en el que vivimos, y como salida nosotros proponemos lo que entendemos que resume la palabra socialismo, que aunque está bastante bastardeada la palabra, podría explicársela como economía planificada, con democracia obrera y popular. Es decir, todos los recursos de la humanidad puestas al servicio de garantizar que nosotros podamos vivir dignamente, sin explotación, sin opresión, es decir, con mucha más libertad que la que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué crees vos, a tu manera de ver, con esta propuesta que tiene el Frente Izquierda y tal vez algunas otras agrupaciones de izquierda, que genera o que no genera la convocatoria masiva de gente? ¿Por qué la izquierda desde ese lugar, defendiendo, digamos, al campo popular y a las masas populares, no logra esa convocatoria? Bueno, lo que pasa es que en realidad nadie actúa solo sobre la realidad. Es decir, nosotros proponemos y siempre del otro lado hay alguien que está proponiendo otra cosa, o que está actuando con los mecanismos del sistema para contrarrestar lo que uno dice. Es decir, mientras nosotros decimos no hay que pagar la deuda externa, por ejemplo, y usar esa plata para trabajo, para salud, para educación, hay alguien que del otro lado te está diciendo, mira, en realidad debieras honrar tus deudas, morirte de hambre, sacrificarte y no tener trabajo o no tener salud. Y bueno, hay gente que todavía compra eso, o que se ve condicionada por el sistema para efectivamente actuar de esa forma. Digo, todas las instituciones del Estado hoy en día, educación, policía, todo está puesto al servicio de garantizar que las cosas sigan funcionando tal cual vienen funcionando. Los medios de comunicación, los masivos, los hegemónicos, como se suele decir, los que no tienen nada que ver con nuestra realidad cotidiana, sino que son quienes usan la información como mercancía, nos explican todo el tiempo que, bueno, nos debemos conformar con lo que hay, que pequeños pasos, ¿no es cierto?, nos van a llevar a cambios graduales hacia adelante. Entonces, bueno, hay que ser paciente, a lo mejor esperar 20 o 30 años para que llegue el hospital al barrio, 10 años para tener trabajo en blanco, otros 30 años para que a lo mejor te reconozcan el 82% móvil en la jubilación. Es decir, nosotros proponemos, intervenimos en las luchas, acompañando a los sectores obreros y populares que salen a pelear, pero bueno, es decir, es una oferta, digamos, ¿no?, en un sentido, no es una imposición, ¿no es cierto? Es decir, entonces, bueno, hay compañeros que todavía no ven que la salida pasa por organizarse en forma democrática, discutiendo justamente un plan económico y social alternativo. Y terminan volviendo a viejas variantes, ¿no? Es decir, se cambian el nombre a lo mejor, ¿no?, de Frente para la Victoria a Unidad Ciudadana, y parece que es todo nuevo, ¿no? Entonces, bueno. Maquillaje. Sí, López, le voy levantando la mano. Yo te quería preguntar, Ernesto, ¿qué piensa él que cambió en los últimos años? Teniendo en cuenta que, digamos, la izquierda o quizá el trotskismo en Argentina tiene como una cuestión de estos pibes se dividen todo el tiempo, se pelean entre sí, son dogmáticos, cerrados, ¿no? Hay como una... en un montón de gente que dice eso, ¿no? Yo conozco, de mi juventud he conocido de adentro algunos sectores de partidos, ¿no?, que están hoy en el FIT. Uh-huh. Pero también me da la impresión que en los últimos años, a partir de la conformación del FIT, algunas de esas cosas fueron cambiando, ¿no? Es un imaginario que estuvo, que está, de verdaderamente hubo un cambio en la forma de organizarse dentro de la gente que se fue acercando y sumando a los partidos que componen el FIT. Mira, yo por ahí trato de poner como ejemplo cómo actuaría un científico frente a la presión de, por ejemplo, que tienen las iglesias de explicarnos que el mundo fue creado por un Dios, ¿no es cierto? Entonces el científico trata de siempre volver a la teoría, ¿no es cierto?, y mantenerse firme en eso para efectivamente explicar cómo funciona la realidad. Yo creo que a la izquierda nos ha pasado un poco eso, es decir, frente a presiones muy grandes de la sociedad, de que, bueno, no se puede, o hay un latiguillo muy, muy generalizado, la izquierda es violenta, un montón de cosas que fueron metiéndose en el imaginario, ¿no? Es decir, o se relaciona, ¿no?, guerrilla, terrorismo, izquierda, ¿no? O sea, nosotros de alguna forma tenemos que pelear contra eso. Y muchas veces sí nos ha llevado a tener una posición quizá poco sectaria con respecto a aquellos compañeros que pelean por las mismas cosas que nosotros, a lo mejor con otra perspectiva. Y eso creo que sí, que desde que el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista, que es el partido en el que yo milito, conformamos el Frente de Izquierda, de alguna forma habilitó otro tipo de discusiones. Primero, discusiones, nosotros no negamos la diferencia que tenemos entre nosotros, creemos que estaría mal proponer como modelo de sociedad una sociedad de pensamiento único, estamos totalmente en contra, entonces reivindicamos tener diferencias. Muchas veces nos cuesta mantener un método sano de discusión, es decir, en el que podamos dirimir correctamente las diferencias, pero estamos aprendiendo. Son 6 años en los que el Frente de Izquierda se viene desarrollando y viene avanzando. Por eso empezamos a crecer también en el Valle, o tenemos participación o mejor relación con muchas organizaciones que se reivindican del campo popular y que antes era medio difícil confluir, a pesar de que confluíamos en la calle, ¿no? Entonces, me parece que de alguna forma estamos quienes militamos orgánicamente dentro de los partidos y después como que se ha generado un movimiento que acompaña, ¿no es cierto?, que nos aporta ideas, críticas, militancia también. Más allá de saber limar asperezas, acercar posiciones, tiene que ver también con una regla de juego proscriptiva que digamos que impide que partidos minoritarios, si no tienen un cierto cupo, puedan participar de las elecciones, y en eso fue la conformación del Frente. Sí, efectivamente. En realidad, digo, acá voy a hacer un poco de autobombo, ¿no? Para nosotros como Izquierda Socialista siempre hemos tenido una política de tratar de priorizar la unidad por sobre las diferencias. Ya hubo otros frentes entre distintos partidos de izquierda, y efectivamente la política proscriptora del kirchnerismo en su momento con la creación de las PASO, cuyo objetivo es efectivamente, eliminar a las minorías, ¿no es cierto?, que no sean alternativas, y tratar de encauzar todo hacia las dos opciones del régimen que permitan seguir discutiendo siempre sobre lo mismo, nada por fuera. Entonces, las PASO efectivamente a nosotros nos permitieron, fue una presión externa que nos permitió avanzar en la discusión. Bueno, hagamos un frente para poder dar la pelea en este terreno también, porque en realidad en muchos sindicatos nos encontramos y armamos listas únicas. En muchos conflictos y en marchas estamos en la calle juntos. Entonces, en este terreno nos parecía que también teníamos que hacer el esfuerzo. ¿En estas PASO van con lista única? En estas PASO vamos con lista única. Nosotros las venimos denunciando desde su principio, justamente como algo proscriptivo. Creemos que el Estado interfiere en la vida interna democrática de los partidos, y nosotros reivindicamos el derecho a poder organizarnos y decidir internamente cómo queremos participar en cada instancia, ¿no es cierto? ¿Cómo se eligen dentro del Frente los candidatos? Bueno, la lista que se presenta es una lista conformada por los tres partidos, donde tratamos de que haya un equilibrio entre desarrollo genuino de militancia y de inserción en los distintos lugares de trabajo, y al interior de cada partido, en general, se trata de buscar a los compañeros que son más representativos de lo que está expresando el programa en este momento, o el desarrollo político de cada zona. Nosotros hemos acordado un mecanismo que incluso es novedoso en la conformación de la lista, que es que los cargos sean rotativos, es decir, eso... Una vez electos, por ejemplo, esta lista la encabeza Liliana Olivero, suponiendo que entre Liliana Olivero como diputada, ella estará 2 años, casi 2 años, ni siquiera son 2 años exactos. Luego seguiría Javier Musso, que es un compañero del PTS, y luego Jorge Navarro, que es un compañero del PO. Entonces, este mecanismo nos permite hacer a los tres partidos la experiencia, aportar de uno a otro las cuestiones que tienen que ver con intervenir en esa cueva de ladrones que es el Congreso, en la que tiene sus reglas de juego propio, y que muchas veces todo el arco, ¿no es cierto?, actúa conscientemente contra la izquierda, evitando, tratando de evitar que se exprese lo que nosotros llevamos ahí adentro, ¿no? Entonces, ese mecanismo nos permite tener una participación más democrática que el resto de los partidos, con una garantía adicional, que es que los compañeros no cobran la dieta completa que tiene hoy un diputado o un legislador. Ustedes seguramente lo saben, hoy un diputado debe cobrar entre 130 y 170 mil pesos, dependiendo de dónde, donde sea. Nosotros creemos que ningún funcionario debe ganar más que una maestra con 10 años de antigüedad. Entonces los compañeros de la dieta cobran eso, digamos, para seguir viviendo y también para que no se alejen de lo que es la vida cotidiana de cualquier trabajador, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, difícilmente podés representar a un laburante si no sabes lo que es que te cueste llegar a fin de mes, ¿no? Claro. O sea, el FIT como frente, o mejor dicho, ¿cómo es en relación al resto del país el FIT en Córdoba? ¿Cómo pesa en Córdoba? ¿Cómo pesa? Nosotros tenemos como frente de izquierda, digamos, como desarrollo de los tres partidos, tenemos por un lado una compañera que es Liliana Olivero, que ha sido delegada bancaria, muy reconocida en la pelea contra la privatización del Banco Provincia de Córdoba, que es muy reconocida, que es una figura que nosotros creemos que excede, ¿no es cierto?, a lo que es el frente de izquierda. Y tenemos en este momento como representación parlamentaria dentro de la legislatura de Córdoba tres compañeros: Ezequiel Perezini, Salas y Vilches. Y son los tres compañeros que vienen llevando adelante, bueno, venimos presentando no solo proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las luchas obreras y populares, sino también con la denuncia de los planes de ajuste del gobierno, planes de ajuste y de saqueo, ¿no? Digo, por ejemplo, la semana pasada votaron la ley agroforestal, que es una ley hija de alguna forma del proyecto de ley de bosques, uh-huh, que no lo han podido imponer porque la movilización los ha frenado, pero han sacado esta ley por la cual van a poder introducir a fondo el negocio de la explotación maderera en la provincia con el uso de recursos en forma indebida. Es decir, uh-huh, nos va a afectar a nosotros directamente, al medio ambiente, en corto plazo. Entonces, digo, eso en lo parlamentario, digamos, como representación. En general, los tres partidos tenemos mucho desarrollo a nivel sindical entre los docentes, en algunos sectores industriales de Córdoba, Renault, Fiat, y en algunas fábricas menores, y después bastante desarrollo también en los barrios, en las barriadas más populares de Córdoba, ¿no? Al que conozca Villa Libertador, Barrio Comercial, Ameguino. ¿Y en el Valle? ¿Cómo es la historia de la izquierda? Y en el Valle, venimos creciendo, venimos incorporando o se vienen sumando compañeros que vienen de distintas experiencias, que han encontrado que podemos discutir fraternalmente las diferencias que tenemos, llevando adelante un método que es el de apoyarnos en la movilización para obtener cosas concretas, ¿no? Siempre con una política de clase, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, nosotros creemos que si los trabajadores somos los que movemos el mundo, también debiéramos dirigirlo, y en realidad eso no es lo que pasa hoy en día. Entonces, bueno, hay algunos compañeros que son estudiantes, otros compañeros que vivimos de un salario. Hemos inaugurado hace relativamente poco, en noviembre del año pasado, no, en diciembre del año pasado, un local en Villa Dolores, y estamos, bueno, tratando de avanzar ahí. En Mina Clavero tenemos un local también, en la calle Olmos, justo detrás de la iglesia. Así que, bueno, no sé, interviniendo con las compañeras del Ni Una Menos, con los docentes. Aquí han traído un par de publicaciones del Frente de Izquierda y en la contratapa, en la parte final de esta revistita, están las direcciones de los locales, y lo que me llama la atención es esto: hay cuatro en Córdoba capital, una en Río Cuarto, que sabemos es una ciudad grande de nuestra Córdoba. San Francisco, otra ciudad donde además hay mucha industria, Jesús María, y hay dos en el valle de Tras la Sierra. O sea, eso dice algo. A ver, yo creo que es mayoritaria la gente que ya no se banca a vivir como se vive. Mm. Es decir, el tema es que no todos terminan de ver, digamos, que a lo mejor hay otra forma de dar la pelea, o que el no me banco seguir viviendo así se puede expresar a través de un programa político. Mm. Nosotros, digo modestamente, y no solo nosotros, yo creo que en general todas las organizaciones sociales del campo popular en el Valle de Tras la Sierra vienen creciendo porque se refleja esa ruptura con los partidos tradicionales, con los métodos tradicionales de participar en política. Es eso. Ernesto, al habitante de Tras la Sierra, al que vive hoy en Tras la Sierra, ¿cómo convocarlo desde el FIT? ¿Cómo convocarlo primero a que se acerque a votar, sabiendo que hay muchos que, sobre todo, que hemos llegado y que la verdad que no nos interpela el juego de las elecciones político-partidarias? ¿Cómo primero convocarlo a que se haga el cambio de domicilio, a que elija? Y después, bueno, una vez que elige, que elija el Frente Izquierda. Mira, hay un tema que es central. Es decir, hoy por hoy, todos los diputados que salgan electos, sea por el Frente para la Victoria, sea por Cambiemos, sea por Unión por Córdoba, o cualquier otra variante patronal, lo que van a terminar haciendo es seguir votando en el Congreso leyes de ajuste para profundizar lo que ya vienen. Es decir, el gobierno ya lo viene anunciando. Es decir, reforma jubilatoria, reforma laboral, van a profundizar el saqueo. Es decir, no es casual que le hayan quitado las exenciones impositivas a las mega mineras, o que avancen con leyes como la agroforestal acá en Córdoba. Entonces, yo, como te decía al principio, las elecciones para nosotros es una forma de hacer masiva la llegada de alguna de nuestras propuestas políticas a la mayoría de la gente. No creemos que la solución esté en las elecciones. Creemos que hay que organizarse y hay que movilizarse, y hay que hacerlo todos los días. Es decir, ayer, porque hay un preso político mapuche como John Esguala, o un desaparecido por el gobierno, y eso no lo vamos a conseguir con las elecciones, lo vamos a conseguir movilizándonos. El tema es que si nosotros al mismo tiempo por lo menos evitamos que ellos tengan mayor cantidad de diputados que puedan imponer esas leyes de ajuste, hasta tanto nosotros logremos organizar una salida a la crisis democrática y por abajo, la pelea hay que darla, digamos. O sea, yo no creo en eso, pero no se me cae la mano, digamos, voy, pongo el voto. Sí nos tiene que servir para empezar a encontrarnos aquellos que pensamos distinto. Es decir, que queremos que cada trabajador tenga un salario igual a la canasta familiar, que los jubilados tengan el 82% móvil, que se deje de pagar la deuda externa, que se use esa plata para duplicar el presupuesto de educación o triplicar el de salud. Es decir, no es simplemente el acto de ir y meter un papel, sino es una expresión política de lo que nosotros como trabajadores y desde los sectores populares necesitamos. Es decir, voy a decirle al sistema que somos cada vez más los que planteamos un programa político para autogobernarnos, para salir desde abajo nosotros. Entonces, nosotros les invitamos a que se lleguen a los locales nuestros. Es Libertador Urquiza, si me dejan pasar la dirección. Es Libertador Urquiza, 925 en Villa Dolores, y Olmos 1025 en Mina Clavero. nosotros en general fuera del horario de trabajo suele haber gente, es decir, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Por la mañana es más difícil porque estamos todos laburando. Entonces, dejarles por ahí un teléfono. Nosotros tenemos la experiencia de las elecciones anteriores en las que el fraude montado entre la Unión Cívica Radical y el PJ se robaron la banca de Liliana Olivero, o la banca del Frente de Izquierda en realidad, que encabezaba Liliana Olivero. Nosotros necesitamos compañeros que se acerquen, nos den una mano para fiscalizar, para que no se roben los votos, para que nosotros creemos que esta vez vamos a lograr meter un diputado que logre, digamos, desde Córdoba enfrentar el ajuste también, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos a dar esa pelea. Mi teléfono es 3544-534836, o sea, característica de acá, 534836. Si se quieren contactar con nosotros para darnos una mano como fiscales o para lo que sea, es decir, nosotros estamos tratando de impulsar todas las luchas. Por ejemplo, Juliana, que está acá conmigo, forma parte de las compañeras que se organizan junto a Isadora y que junto a las compañeras de las Cuerpas también forman parte del colectivo Ni Una Menos. Bueno, es decir, son peleas cotidianas que no se van a resolver el domingo, ni este domingo de agosto, ni en octubre. Pero bueno, si hay compañeros que quieren acercarse a conocer cómo nos organizamos, estamos abiertos a eso. Muy bien. No sé, López, si hay alguna pregunta por ahí. No, agradecerle, Ernesto, acá la visita, por supuesto. No, gracias. Gracias a usted. Viste, a nosotros que hacemos todo a pulmón, que todos los meses, o hacemos, nosotros vendemos, no vendemos patamuslo, vendemos empanadas, ¿no? Para autofinanciarnos, y ponemos plata de nuestro sueldo para pagar el local y todo eso, porque también es importante, ¿no? La gente por ahí se pregunta, bueno, pero estos changos, ¿de dónde sacan para hacer un panfleto, para tener un local? Bueno, nos autofinanciamos, no aceptamos ni un peso de ninguna empresa. Entonces, que nos brinden un espacio para poder hablar, explicar qué es lo que opinamos, o cómo creemos que habría que salir de la crisis, para nosotros es súper valioso, y en ese sentido quedamos a disposición también de ustedes, de todos los compañeros que se organizan acá en La Ronca alrededor de las cuestiones que ustedes crean necesarias, digamos, para avanzar. Por ahí no compartimos algunas cosas, pero seguramente compartimos la mayoría. Entonces, hay que avanzar por ese lado. Bien, muchísimas gracias, Ernesto, Juliana, por el compañero también. López, ¿cómo seguimos? Seguimos con un montón de cosas en esta crecida. Hoy martes, 8 de agosto, ¿es martes o no? Hoy es 8 de agosto, sí. Ayer San Cayetano.